En la mañana de hoy estuvimos charlando con el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, que charló con el Aguacero y nos contaba esto. Primero que nada, felicitarte por el premio que recibiste, ¿no? Sobre el premio de la democracia. Muchas gracias, ¿eh? Sí, para nosotros creo que es un reconocimiento muy importante. Fundamentalmente yo lo traslado más que en términos personales, en términos colectivos, a todos los maestros, profesores que luchamos y procuramos una educación pública de calidad, ¿no? Y además la democracia en estos tiempos donde prima el autoritarismo y se vulnera el Estado de Derecho asume una dimensión mucho más importante en nuestras vidas. Roberto, la comunicación, entre otras cosas, es por la denuncia que se hizo desde el CONADU y la CETERA contra la práctica antisindical y la falta de diálogo. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí. Y bueno, ustedes fíjense el reportaje que le hicieron en el diario Clarín al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y se me exime de hacer cualquier consideración. Nos trata con un desprecio, con un grado de violencia, de deslegitimación con respecto a las organizaciones sindicales y a los docentes. Y ámbitos como la UNESCO no son propicios para eso, al contrario, la UNESCO fomenta la educación, la cultura, la ciencia, y en eso el diálogo es una cuestión inherente a todos esos procesos. No puede ser un ministro de Educación que no dialogue. Por eso lo hemos planteado. Si bien la Asamblea de UNESCO participan los gobiernos, porque es un organismo gubernamental de Naciones Unidas, también participan organizaciones asociadas. Dentro de esas organizaciones está la Internacional de la Educación, y por eso Yamile Sokolovsky, que estuvo presente ahí en representación de todos nosotros, hizo ese planteo que hizo bastante ruido dentro de la Asamblea de UNESCO, porque muchos se acercaron a preguntar qué es lo que estaba pasando en Argentina. Sí, una de las cosas que dijo Yamile fue que Argentina está llevando prácticas para desacreditar y silenciar los sindicatos, ¿no? Sí, y pues, por eso te digo, me remito a las últimas declaraciones del ministro del último mes, inclusive con lo de Santiago Maldonado, y al reportaje que le hizo el diario Clarín la semana pasada, y se van a dar cuenta que es lo que decimos, un grado de violencia y de virulencia no excesivo, inusitado, para un ministro de Educación. El ministro de Educación tiene que convocar al diálogo, ser pluralista, saber escuchar. Todo sí, sí. Lo contrario de lo que hace Alejandro Finocchiaro. Lo que pasó hace poco fue que Mauricio Macri dio una conferencia en prensa diciendo las reformas laborales que se van a vivir en la Argentina. ¿Cómo es el planteo de SUTEBA frente a eso? ¿Qué piensan sobre de la reforma laboral, que es una reforma hecha por empresarios que quieren dar por tierra las conquistas de 70 años del movimiento obrero en la Argentina? Por eso la rechazamos. Ni le sirve tampoco a la pequeña y mediana empresa, está pensado para los grandes sectores. Y la rechazamos y vamos a convocar a los diferentes sectores del movimiento obrero, de trabajadores, a expresarse en ese sentido. Y en el sector docente, ¿cómo ven las próximas negociaciones, el futuro de los laburantes de la docencia? Mire, nos están convocando comisiones técnicas de condiciones laborales y salud laboral. Todavía no nos convocaron a la salarial. Pero lo que es preocupante es que no nos convocaron para discutir la agenda de calidad. Y eso le insistimos tanto al ministro de Educación de la Nación como al director general de Cultura y Educación. Buenos días, Roberto. Te habla Josué Leguizamón. Buenos días. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a estar en comunicación con vos y solicitamos a los oyentes, quien quiera hacer alguna pregunta para hacerte. No te escucho, perdón. Hola. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Bueno, te contaba, nosotros habíamos anunciado esta comunicación con vos y habíamos solicitado algunas preguntas al oyente. Sí. Y nos van preguntando de qué se trata este operativo Aprender. Se trata de una evaluación. Nosotros, para empezar, nosotros estamos de acuerdo con las evaluaciones. Las evaluaciones son parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Lo que no estamos de acuerdo son con este tipo de evaluaciones estandarizadas, parciales. Se trata de tomarle una evaluación a los chicos. Cuando uno se toma una evaluación, sabe qué niveles de conocimiento tienen los chicos, alcanzaron, en qué es lo que está fallando el docente, Ahora, estos operativos son similares en todos lados, no tienen en cuenta el contexto, ni lo que trabajó el docente en el aula. Entonces miden muy parcialmente. Nosotros creemos que hay que convocar a los docentes a decir cuáles en cada uno de los lugares, en qué dificultades están teniendo en cuanto a la enseñanza y qué dificultades tienen los chicos con respecto al aprendizaje. Se supone que cuando uno toma una evaluación y después tiene los resultados, es para definir estrategias para mejorar esa situación. No lo ha hecho el gobierno con los resultados del año pasado, no ha todo definido una sola estrategia pedagógica para mejorar el tema de la educación. Roberto, esta evaluación Aprender, ¿puede ser que sea un plan de gobierno para ajustar la educación de alguna manera? Estamos convencidos, porque ahí me remito a las palabras de la gobernadora, diciendo que no necesitamos ni siquiera hacer la evaluación, sabemos que nos va a dar mal. Ellos ya tienen prefigurado un prejuicio y un mensaje a la sociedad que es todo malo lo que se hizo y entonces hay que cambiarlo. Y no es así, porque ellos, a ver, la escuela secundaria obligatoria, la universalización del nivel inicial, la jornada extendida o la jornada completa, son todos producto de la anterior ley de educación que se sancionó hace algunos años, y ellos van a trabajar sobre eso. Así que yo creo que deberían ser, a ver, para tener un concepto claro, es demasiado importante la educación para dejarla solamente en manos del ministro de Educación de turno. Y por eso tiene que convocar a los diferentes sectores. Una pregunta que nos acerca un compañero, dice, ¿podrías hablar de lo que fue el Parlamento Juvenil y esa obsesión por lograr que los chicos acepten las pasantías? Preguntarte si bien eso es una reforma de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué opinás vos de esto? Sí, recordamos que el Parlamento Juvenil, que estuvo hace poco, todo el tiempo insistía desde los coordinadores en aceptar las pasantías de secundaria y la verdad que notamos eso. No, nosotros estamos de acuerdo con las prácticas profesionalizantes, en tanto en cuanto formen parte del proyecto educativo institucional de la escuela y con una direccionalidad. Lo que no estamos de acuerdo es suprimir áreas del conocimiento para trasladar en ese tiempo que el chico tiene que estar dentro de la escuela a diferentes trabajos sin direccionalidad, como mano de obra barata. Entonces, lo que sí estamos de acuerdo con prácticas profesionalizantes, pero tienen que ser acortadas a contraturno y dentro del proyecto educativo institucional. Roberto, vamos haciendo preguntas así un poco rápido porque no queremos robarte mucho tiempo. Sí. Pero, ¿qué pensás sobre el estado de la democracia en Argentina frente a estas persecuciones que se están viviendo, el caso de Santiago Maldonado, la prisión a Creo varios que hay funcionarios un fuerte, del gobierno? Un fuerte autoritarismo por parte del gobierno. Vamos a poner las cosas en claro. Es un gobierno democrático porque fue elegido por el voto de la sociedad. Ahora, fue elegido no mayoritariamente, fue elegido ahora, renovó como primera minoría, ganó las elecciones, esto hay que reconocerlo, como primera minoría porque el 60% votó otras opciones electorales. Independientemente de eso, y vamos a suponer que las elecciones hubieran salido el 70% o lo hubiera votado el gobierno, lo que no puede hacer ningún gobierno es vulnerar el Estado de Derecho y no respetar a los diferentes sectores. Entonces, en ese punto yo creo que el gobierno se maneja de forma autoritaria, hay vulneración del Estado de Derecho y con respecto al tema de la justicia no se mide con la misma vara a todo el mundo. Sino que me digan, me remito a la hermana de Echeverri, no lo digo yo, la hermana del socio del ministro de ahora de Agroindustria, que es además presidente de la sociedad rural, tiene 17 causas. Sin embargo, lo dice la hermana, no lo digo yo, me remito, ustedes lean, tiene 17 causas. Una de esas causas es reducción a la esclavitud, además de evasión y demás. Y es ministro, no tendría, si seguimos el tema de otros acontecimientos que se dio, no tendría que estar preso también, o no. O hay que respetar el principio de inocencia hasta, que es lo que creo yo, hasta que se condene, hasta que uno lo condene a la justicia. Bueno, el gobierno no mide todo con la misma vara. Bueno, Roberto, te hacemos la última pregunta para liberarte, ¿no? ¿Qué discusiones plantea imponer SUTEBA en la agenda y cómo sigue la lucha docente frente a una sociedad tan derechizada, creemos nosotros, ¿no? Discutir una agenda de calidad, dar un debate en la sociedad, no permitir que se avance en la comercialización y mercantilización de la educación, defender el Instituto de Previsión Social, la jubilación y con el resto de los trabajadores defender los derechos conquistados. Bueno, muchas gracias Roberto por la comunicación, la verdad que la Red de Comunidades de San Pedro te saluda y te agradece que hayas tomado un tiempo para hablar con nosotros. No, muchísimas gracias y te pido disculpas de vuelta por el día de ayer. No, no pasa. Bueno, muchas gracias Roberto. Hasta luego. Chao. Hasta luego.